mujer. Déjame ser un esclavo de tu reino. Que tus suaves manos sean un sedante en mi dolor. Te ofrezco mi vida si me dejas ser esclavo de tu amor. Admiro unas manos de mujer, cual pétalo de rosas tersas, finas, de blancura sin par alabastrina, cuya caricia es fuente de placer. Admiro la prodigiosa mano de la bella pianista que a raudales lanza al aire sus notas musicales al pulsar las teclas de su piano. Admiro mucho las manos del obrero por el duro trabajo encallecidas, manos dignas del cielo bendecidas que hacen el bien al universo entero. Pero siento mayor admiración por las hábiles manos de un ratero que en un segundo me sacó el dinero que guardaba yo aquí en mi pantalón.